pensaste que yo era otro gil. Yo nunca te quise contestar. La gente sabe la verdad. De un barrio pobre salí. La vagancia hice divertir. Con cumbia villera de verdad. Yo nunca les voy a fallar. Ellos saben de mi humildad. Y ahora venís a decirme que todo cambió. Que la moda es el reggaetón. Que mi cumbia no se escucha más. Que los pibes hoy escuchan rap. Yo traigo ritmo y sabor. Desde antes que nacieras vos, solo te vengo a decir, yo me muero como viví. Guachín.